Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Sí, la verdad que sí. Mal día. No le pegamos con la fecha, ¿no? Sí, no. No, porque no nos va a creer nadie. Sí, nadie nos va a creer. ¿Quién nos va a creer ahora? Van a esperar que cuando terminemos de hablar, digamos, que la inocencia les valga, ¿no? Van a decir, no, esto es joda. Porque viste que siempre la gente, no sé por qué, pero cuando realmente la estás jodiendo, se piensa que es verdad. Pero cuando le decís algo que es verdad, dicen, no, debe ser joda. Claro. No sé por qué siempre pasa al revés, ¿no? ¿Viste? Claro. Vos que la gente actúa de esa manera. Entonces, uh-huh, claro, cuando nosotros ahora digamos esto, uh-huh, no va a pasar como pasó toda la tarde, que uno hizo jodas por todos lados y todos se la creyeron. Justo esta, van a decir, no, nah, es joda. ¿Ya hiciste alguna joda vos? Joda. No, no, este año, hoy no hice. Yo tampoco. He hecho, mirá, años anteriores, soy muy de acero, de mandar cosas por celular, de decir, pa, pasó esto, pasó aquello, y después le escribo. Soy muy de hacer eso, pero este año no lo hice. No lo hice porque como que estaba concentrado en otra cosa, digamos. No presté mucha atención al día que era, digamos. Pero sí, soy muy de hacer eso. Bueno, pero hoy tenemos algo serio para decir. Sí, que bueno, sí, que dio la casualidad que justo el último martes del año cayó 28. Pero no de joda esto. No es joda, no es joda. Porque hoy pusimos en el Facebook que es el último programa de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Es verdad. Eso sí sería la joda. No, es verdad. También es verdad. Pero el año que viene no vamos a estar haciendo Golpe de Suerte. No, señor. No. No va a salir Golpe de Suerte al aire. No. Lamentablemente para todos los escuchas, ¿no? Que los miles de escuchas que tenemos que están esperándonos. Tenemos 1000 ya en el Facebook. Aparte, es verdad, cuenta, ¿no? Es verdad, pueden entrar al Facebook. O sea, fan tenemos. Tenemos 1000 no personas escucha. Que pusieron me gusta en el Facebook de Golpe de Suerte. No sé si escuchará, pero tenemos 1000 fans, es verdad. Sí. A ver que tu programa tiene 1000 fans. Recabalista, hay más, hay miles. Bueno, mira quién llegó. Mira quién llegó. Peraza es uno de ellos. No. Es uno de los 1000 amigos que tenemos en Facebook. Ahí va, es uno de los fans. ¿Verdad, Peraza? Sí, está bien. Para que ahora no es más fan, ahora te gusta, o sea. Sí, ahora no, nosotros le gustamos a Peraza. Sí, sería, sí, va, sí, algo sí. Así. Sí, sí, Peraza gusta nuestro. Ahí está, Peraza gusta nuestro. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, no, en realidad es una especie de año sabático. Claro, sí, sí, habíamos pensado ya desde hace tiempo, ¿no? Digamos, tomarnos un año sabático. O sea, en lo personal bueno, mío, a pesar de que es la segunda temporada, ¿qué pasó? En realidad es tu culpa, Jenny. ¿Cómo? Ahora me va a echar la culpa a mí. Sí, es tu culpa. Ahora es todo culpa mía. Sí, podías hacerlo vos el programa. ¿Eh? ¿Pero por qué no lo haces vos el programa? Lo haces con Marcel, que viene siempre. Y desde ahí estás seguro que tenés un compañero. Y sí, después sí, de sí. Última podés enviar otro que... Bueno, no sé si habrá otro que pueda ocupar mi lugar, ¿no? Y podemos hacer un casting. Ahí está, hacemos un casting buscando a Ginny, ¿no? Un nuevo Ginny. Sí. Entonces ahí hacemos un casting al vivo, con eso ya curramos un año más, con gente que viene, que tiene que hacer pasar por mí, y para el otro sería yo, ¿no? Algo así. Bueno, pero es eso entonces. No, es eso. La verdad es esa, no vamos a estar que viene haciendo este programa. Ahí va, no va a salir Golpe de Suerte. Va a estar Mauricio capaz con otra cosa, no sé, ahora en el verano, no sé qué sí, va a sí, hacer. Sí, sí, sí, algo. O sea. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no es Golpe de Suerte? Gente seria. ¡Y sí! Porque no sabes hacer más nada. O sea, gente seria estaba totalmente enterrado, lo voy a desenterrar, voy a sacar una cosa toda esquelética comida por los gusanos. Sí, sí. Que y no, lo voy a poner de vuelta a andar. En rodaje, no sé qué puede salir de eso. Nada. ¿Vas nada. A subir los programas de gente seria? No creo. Capaz que en un nuevo, hacer una nueva página, ¿no? De gente seria. Podría, ¿no? Podría. No sé, o lo subís mismo en Golpe de Suerte, porque si no, ¿qué vas a subir a partir de ahora? Va a quedar ahí, ¿no? Una vez que llegó a los 1000 fans, queda ahí clavada. Tendría que... Podría subir, o cada tanto algún sketch o algo de eso. Sí, algo voy a mantenerlo, vamos a tratar de mantenerlo. Seguir manteniendo la Facebook. Página para que no se empiecen a borrar los 1000 fans. Y tal vez, sí, podría subir los programas. Y subí igual, aunque sea gente sí. Seria, estás vos, está tu voz, que la gente le gusta, ¿no? ¿Le gusta mi voz? Sí, sí, sobre todo a las chiquilinas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se excitan? En realidad te escuchan por tu voz, porque mi voz es horrible. ¿Pero se excitan? ¿Vos decís que...? Ah, sí, sí, yo creo que acaban escuchando. ¿Decís que llegan a un orgasmo con mi voz? Gracias a... Sí, sí, gracias a tu voz. Vos tenés una voz sensual, matador. Sí. Sí, sí. Ya te está gustando, ¿no? A ver, decí algo sensual. No sé qué decir, Jenny, porque... Allá hablando así ya estás matando, mirá. Peraza que gusta nuestro debe estar como sí, loco. Sí, sí, sí. No lo veo. Me parece que se escondió en algún lado y... Sí, no sé qué está haciendo. Yo escucho como un ruidito, tipo... Sí, para mí que fue al baño, sí. No, pero... Hoy es el último programa. Estamos haciendo cualquier cosa. Como total no volvemos más, podemos hacer cualquier relajo, ¿no? No, volver vamos a volver. Haremos cualquier cosa. ¿Qué pasó? Vamos a ver por Dios. ¿Qué pasó? Che, no, pero nosotros no vamos a decir que este programa no va a volver. No, no, el programa va a al volver. Al contrario, va a volver. Ahí está, va a volver súper mejorado. Sí, sí. Para el 2012, no, si no se acaba el mundo, para el 2012 vamos a estar. Sí, claro que sí. Claro, claro. Claro que porque sí. Todavía corremos ese riesgo, ¿no? Pero no vamos a hacer como otros programas que de repente se dicen que van, o sea, que se van y después vuelven al otro año. Claro, sí, no. No, como han hecho grandes programas que dicen, oh, se despiden. Sí, ¿no? Y hacemos toda una joda y no sé qué, ahí no está. Sé cuánto. Por y eso... hacen un año sabático y después vuelven. Sí, sí. Nosotros ya decimos, ya que, decimos vamos a que vamos a volver, punto. Estamos ahí, va. Ay, en cualquier momento resurgimos. Sí, aparece. Claro, claro que sí. No, no. Así que no temáis. No. No os preocupéis. No os preocupéis. Ahí está. Hoy vamos a tener alguna cosa, no sé. No sé qué vamos a tener. Sí, yo tengo preparado algo también. Algo va a salir. Un homenaje a la radio, pero para más adelante, ¿no? Sí, es verdad, tenemos algo de eso. No sé si es Roberto Casting en realidad que viene con algo de eso. Y lo más probable es que lo haga Roberto Casting. Y sí, sí, sí. Él lo va a hacer mejor que yo. Y bueno, sí. Porque ya veo que vos no trajiste nada para... No. No salió. En realidad sí, pero bueno... Sí, sí, sí. No, pero la pista está muy buena. Digo, no. ¿Cuál pista? La tuya. Ah, vos sí, porque si yo querías que tocara, claro, yo la guitarra. Si estuviera bueno que lo vos tocara. Pero no, era muy difícil. Era muy complicado. Muy difícil. ¿No? Muy difícil. Lo probé. Y capaz que sí, me podría llegar a salir algún momento, pero no le iba a ser lo mismo. Claro, no iba a salir. Que un karaoke. Ahí está. No iba a ser lo mismo. Más que bastante bueno, porque viste hay algunos karaoke que es un organito, ¿viste? Sí. Pero no, en este caso está bastante, está bueno. Se te ve la tanga. Ahí va, loco, ella. ¿Quién está ahí? Allí va, vos. ¿Qué pasó, vos? Brian. Sí, ¿cómo sabes? ¿Apareciste? Sí, soy yo. ¿Viniste porque te enteraste que era el último programa? No, en realidad estaba por afuera en una bicicleta que estaba ahí. No, pero mía esa bicicleta, Brian. No. ¿Y para qué la dejás ahí, boludo? Pero entre nosotros vos no robás ni a tus compañeros. Tenés que salir a robar fuera de tu barrio. No tenés ni códigos, tenés. No, loco, yo ando por todos lados y... Y tal, salió y dice, chivo ahí, y dije, está mía, así, me la roba así, de frente y mano, así. No, Brian, bueno, pero es mía, si querés roba otra, anda para otro lado. Ya, vos me dejás, me permiso. Sí, no sé, yo ¿sí? No sé si la justicia te va a dejar. ¿Qué haces, Brian? ¿Viniste porque era el último programa y no podía faltar? No, ya te digo, pasaba, ahora me está diciendo que el último programa, si querés yo digo, sí, que está, que el último programa ahí, le voy y lo saludo. Que decir eso para quedar bien, claro. Te traigo una, que tengo acá para convidar, si quieren. No, gracias. ¿Me seca acá? No, gracias, yo paso. Sí. Claro, yo convido, vos, yo soy buena gente, loco. No, está bien, ya me doy cuenta, pero estamos... Además que me rompieron los huevos cada vez que llamaban, a cada rato me rompían los huevos. Sí, bueno, pero qué querés, eso era pura casualidad. Yo qué culpa tengo que en cada noticia de ladrón seas vos. No sé, y bueno, por algo será. Además me sacaron mi programa. Por algo será. Me sacaron mi espacio que tenía yo de Brian, que era una genialidad allí, allá así. Ay, cuando el rating bajaba, que no sabés lo que. Todavía que ya lo teníamos bajo. Todavía después uno estaba en la de uno allí, haciendo la propia, ¿viste? Y todo, y ustedes me andaban llamando y rompiéndome los huevos. ¿Qué es esto? No, bueno, pero... Lo veo así. Pero yo no tengo la culpa, si sos el... Pero todavía te quiero venir a robar la chiva, ¿no me dejás? Pero me tengo que volver a casa ahora, Brian. Si no, yo te la dejaba, pero, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? No puedo volver una pata. No sé. Bueno, voy a pensarlo, voy a ver. Capaz que me la llevo, ¿vale? ¿Qué me importa? Te cajo un chumbo igual. No, pasa? Brian, pero no somos amigos. Se rompió la amistad que hicimos. ¿Qué sé vos? ¿Tenés amigos, Brian? Sí. Ah, tenés, bien, bien. Está el Navaja. El Navaja. El Navaja, está el Cadena. No, cada nombre. El Rompehueso. El Rompehueso. El Fuego. Sí, sí, te olvidaba con esos nombres. Ninguno le conoces el nombre original, me imagino. Sí, está, no, sí, está el Germán. El Germán. Claro, ese sí es el nombre. Ese sabes cómo es el nombre. Todavía no le conseguimos el apodo. Ah, porque todavía no tiene ningún apodo que pegue, que haga juego con él. Todavía no, entonces es Germán. Por ahora es Germán. Ya le van a encontrar. ¿Qué es lo que hace generalmente? No. Y hay campana. Porque es campana nomás. Y es otro, porque es medio Entonces, el loco para lo único que sirve para campañar. El loco no encara mucho para nada. Entonces, claro, dije, que es medio lento. En campañía ahí, no sé qué, que estamos ahí, aguantá, que nosotros vamos ahí, entramos, sacamos cualquier cosa, si ve algo medio raro ahí. Mirá. No, y ya. Es un gil. Sí, dijimos sí, así de campana y hasta pasaron unos milicos y empezó tolón. No, no te puedo creer. Es un gil. Sí, sí, la verdad que hasta ni para eso sirve. Claro, le dijiste así de campana, pobre. Y bueno, podés ponerle pelotudo directamente de apodo, no sé. Sí, no sé, la verdad mejor. Que... Gil, no sé. Algunos de ellos le vamos a poner, pero está... El campaña, acabo de le decimos, yo qué sé. Es un retardado. Sí, sí. Está. Tontón, ponele. Tolón. Ahí está. Tontón que ya pega con tonto también. Sí, sí, sí. Ya te juega las dos cosas. Sí. Y está, loco, está. Me voy porque no lo aguanto. No, ¿cómo no nos va a aguantar, Brian? Pero quédate un ratito más, que estamos... ¿Qué? Para celebrar con nosotros. No sé qué. ¿Tiene algún vino para festejar acá? No, pero no tomamos vino. Voy, tenemos una Fanta. Pero le pusiste un Reti ahí. No, Brian. Si no tiene un Reti, no es una Fanta, es un juguito. Para eso me compro un juguito a peso. Claro, sí. No, lo chupo no. Un rato y ya está. Está bien, Brian, ya veo que vos estás para otra, sí. Sí, sí. Está, y me voy, loco, me voy. Bueno, me voy dale, porque... mejor andate entonces. Porque está. No te chao. Dale. Bueno, y así entonces se iba el Brian. Yo no puedo creer, estuvo pasando por acá. Algo asombroso. Todavía que no lo llamamos bien y me quería robar la chiva, un loco. Bueno, mejor vamos a la tanda, así me voy a encadenar la bicicleta para estar más seguro. Y ya seguimos con el último programa de Golpe de Suerte. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los Golpes de Suerte. Ahora te toca a ti. Todo, pasó la tanda de vuelta, apareció. Para que tengo que encontrar algo que no sé dónde está. Ah, lo traje ahora. Esto. Sí, empezó, estábamos escuchando Witness del último disco, bailemos. After Hours. Pero tenemos una invitada que perteneció al programa. Y que, para que voy a ponerle esto porque si no puede hablar. Le voy a poner esta música para ella, para Lupita. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mauricio, precioso, ¿cómo? Bonito? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo los he extrañado todo este tiempo? Lupita, ¿cómo va? Ay, no sabés cómo voy. voy. No sabés todo lo que he hecho en este tiempo, pero igual las extrañaba a ustedes. Porque ustedes son... los momentos que viví acá no los viví con nadie. Pero no queme esas cosas al aire, Lupita. Pero ¿por qué no? Si fueron maravillosos, fueron preciosos. Bueno, pero... me da un poquito de vergüencita. No te da vergüenza, estar conmigo es un placer. Estar conmigo es un placer porque hoy, aparte siempre estoy hot, siempre estoy... A veces hay alguna que te hace tan difícil, ¿sabes? Que conmigo... Pero hace mucho calor lo que pasa, Lupita. Sí, por eso estoy recontra caliente. Hace pila que no agarro un peso, estoy necesitada de plata, ¿sí? Quiero verguita. Necesito ver plata porque estoy desesperada. No, en serio te lo digo. ¿No sabes de alguien algún trabajito que me puedan dar? No, seguramente. No sé de qué te reís porque no dije nada malo. No, yo supongo que consigue con ese físico que tiene Lupita, por favor. ¿Pero en qué? No me trates de algo que no soy. Lo mío es gratis. No, pero ¿no? Digo, tipo... secretaria, por ejemplo. Ay, ¿decís que pega para secretaria? Y sí. Ay, y me cargo a todos los que entran, aparte. Pero no, si usted tiene que trabajar de secretaria, tiene que ser... De secretaria me atiendo a todos los no, más pero... pintunes, ¿no? Pero, Lupita, usted si está trabajando, no puede hacer eso. Tiene que encargarse de eso, o sea, de ser una persona que está trabajando. Pero alguna acudir a lo que le pide su jefe. Ay, yo acudo a todo lo que me pida mi jefe, lo que quiera. Viste que está ese mito de la secretaria, ya me gustó a mí, ¿eh? Ah, me parece que voy a agarrar para ese lado, sí. Le gustó estar abajo del escritorio. Me encanta, me encanta, sí, sí, sí, eso es lo mío. Creo que yo nací para eso y hasta ahora no había encontrado mi profesión. Y estaba buscando, gracias a vos, me parece que voy a poder ejercer lo que sé hacer. Sí, sí. Así que te agradezco mucho. Bueno, sí, nosotros, bueno, como estuvimos avisando hoy, ya sabe, porque estaba acá a la vuelta usted, sí. Vamos a tomarnos un año. ¿Se van a tomar un año? ¿Y qué van a hacer ese año? ¿Van a estar solos? Si quieren me puedo ir a pasar con ustedes todo el año. No, no, capaz que la llamemos. Bueno, así me gusta. Pero sí. No, de repente me había ocurrido que puede ser secretaria nuestra en algún momento. No, me encantaría. La secretaria de Golpe de Suerte. Sí, sí. Para sí. El regreso. Sí, sí, sí. Ahí sí, está, sí. Van a volver con secretaria, yo me paro en la puerta y recibo a todos los que entren. Un recibimiento de lujo van a tener. Sobre todo Carlito, que es una cosa impresionante, que me encanta, ya lo ves de lejos y... Se lo perdió, se fue hace, hace unos minutos acá. ¿Y cómo estaba? ¿Qué quiere que se lo describa? Claro, a ver si está lindo como siempre. Estaba pelado, se peló. Ay, se peló. Cómo me encantan los peladitos. Y bueno, y me imagino que lo demás seguirá como siempre, ¿no? Y yo... O más. No, no sé. Cada vez más. Así que bueno... Carlito, si estás escuchando, me voy para tu casa a hacerte la fiestita. ¿Cómo? Pero no es el cumpleaños. Bueno, pero festejamos. ¿No estás festejando el último programa? Bueno, yo lo festejo con Carlito. Pero... Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Disculpe que estoy tomando como loco. Sí, sí, tome. Tome, que me gusta ver al hombre cuando está transpirado y tomando agua. Me encanta, me excita eso, me excita mucho. Lupita, la encuentro como demasiado. Ay, excitada. Estoy caliente, estoy excitada, yo vivo excitada. Tengo mucho éxito en la vida y es lo que me pasa. Bueno. Me voy porque ya veo que no me agarran los chistes. Me voy. Pero, sí. Esto hace mucho que no la encontramos, no la hemos visto. Sí. Y siempre le preguntábamos esta cosa cuando usted estaba acá, porque era muy chusma. Nosotros siempre fuimos muy chusma, muy, muy curiosos. Pregunte. ¿Con quién ha estado últimamente? Ah, anduve con todo el mundo. Anduve con. De 18 a 80. Pasó de todo. Yo. Vio que ahora estaba muy... Había un veterano que, bueno, era como jugar al pool con una cuerda, pero igual. Nos divertimos, pasamos lindo. Lo entendí con un poco de retraso, pero... Vio sí. Que estaba muy de moda ahora este último año lo de la botinera, ¿no? Con todo lo del mundial y todo eso. Ay, sí. Yo me fui a Sudáfrica. Ah, ¿anduvo por Sudáfrica? Sí. Estuve con todo el plantel de Sudáfrica. No sabe lo que son esos negros. Es verdad el mito de los negros, es verdad. ¿Quién llega ahí? Peraza. Ay, Peracita. Ay, qué bonito. Te como a besos, Peraza. Estás divino. Me voy para tu casa ahora, Peraza. Bueno, vamos. Dale, ¿estás solo? Solito. Ah, bueno, esta noche la pasamos bomba. No hagan estas invitaciones acá al aire, por Dios. A Carlito marchaste, te ganó Peraza por bobo. Por venir primero. Me voy a lo de Peraza, llegó primero Peraza. Bueno, así que estuvo con todo el plantel de Sudáfrica. Con todos esos negros a la vez y la pasamos bomba. Y después, bueno, también me pasé por el plantel uruguayo, lógicamente. Sí, con... Te voy a mandar un regalito. ¿Me vas a mandar un regalito? ¿Eh? Ay, regálame lo que quieras. ¿Qué me vas a regalar? Bueno, ¿y estuvo en el plantel de Uruguay también? También estuve por ahí. Estuve, bueno, con Suárez. Le dije, a ver, quiero ver esa mano y que me la pases por todos lados. Porque es una mano histórica, ¿no? El loco, bueno, quería que me la picara. Una cosa impresionante, ¿no? Y después, bueno, el mejor jugador del mundo no podía estar ajeno a pasar por acá. A Forlán. A Forlán. Pero si está con... Que con... me perdone, Zaira, ese esqueleto que no tiene forma de nada, no, al lado mío no es nada, Zaira. Pero está, lo que está diciendo es muy fuerte, porque esto puede hacer que se peleen, y ojalá se pelee y me quede yo con Forlán, ese rubio divino, unos músculos tiene. Medio jodido de cara, pero de cuerpo está espectacular. ¿Qué me importa? Le pongo un diario en la cara y le doy bomba. ¿Con Tavares también? Ah, Tavares, no sabes lo que es. Te mira con esa boca así, media torcida, y me pongo como loca. Ya tiene la boca ya pronta. Es un disparate ese muchacho. Va a ser hombre, pero para mí es un muchacho, ¿no? Jovencito. De acá de la radio. ¿Hay alguien que le falte? Que... ¿Qué me falta? Y creo que ninguno, mire. Alguno que haya venido se haya ido enseguida. Me parece que con los demás, con todos, ¿eh? Y más de una vez. Ah, bueno. Creo que me faltaba Peraza, por eso quiero ir a la casa para completar. Ah, bien, bien. Así completa el plantel de la City. Ahí está, y lógico, hay que estar con todos, ¿no? Bueno, sí. Y esa es la idea, juntar, porque los gusta y quedárselo en vida. Después de muerta no voy a poder hacer más nada, así que le estoy dando bomba. Yo no sé si en algún momento le pregunté, pero creo que queda feo preguntárselo, pero... Pero pregúntemelo. ¡Ay, lo que le trajo! ¡Ay, qué le trajo! Este ¡ay, no! ¡Ay, no, no. Así es el tuyo, Peracita! ¿Este es el que usás vos? ¡Ah, Peracita! Pero eso, ¿vos también usás caja amarilla? ¡No, pará! ¿Qué quedaba? Eso es de Carlito. Eso es lo que usa Carlito, por lo menos. Ay, Peracita, me trajo uno de cajita amarilla, no vamos a decir más nada. La gente ya sabe lo que es, ¿no? Ay, por Dios. Una cosa impresionante. Todavía hay gente que puede usar eso, yo no puedo creer. ¿Vos no? No. Bueno, pero no importa, capaz que es chiquita y juguetona. Pero esta noche, después de ver esto, Peraza... Me voy con Peraza, nos vamos a agarrar unos pedos juntos. Y después de noche... Ah, porque ya estás. No. Está adobadito. Ahí está, ya arrancaste con algo, no me esperaste. Ah, esperame, tomamos algo juntos. ¿Sí? ¿Rendís? Ay, bueno. A mí me encanta tomar del pico. ¡Pau! Así que... ¿Lupita? Sí, decime, mi amor. La dejamos por acá porque... Bueno, como quieras. Yo ya me voy a lo de Peraz. Bueno, arranque con él porque... fue un gusto tenerla de vuelta acá para despedir este el año. El gusto y... es tuyo, sí. Sí, gusto mío. Para despedir este año y todo, bueno. Bueno, gracias, te agradezco. Gracias por venir. Bueno, gracias por aceptarme, por dejarme entrar en esta casa, ¿no? Bueno, no sé qué va a decirlo. Chao. Chao, pero chao, Lupita, chao. Teníamos a Lupita ahí. Increíble. ¿Volvés, Ginny? ¿Volvés? Qué disparate, sí, me manoseó todo ahora cuando sí, fui. Qué sí, disparate, sí. No podía ser ajena al último programa y quiso venir, ¿viste? Sí, ya vi. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Sí. Todo el mundo quiere estar en el final, ¿no? ¿Sabés qué? Tendríamos que ir a tratando allá. Dale, cómo no. Pero encontré un disco. Sí. Que ya de paso lo quería traer. ¿Vos te acordás de Planeta Urbano? ¿Planeta Urbano? Ah, el de Gaspar. Es la banda que tenía Gaspar. No, mirá. Traje eso. Es un bizarrito, ¿no? Sí, como para pasar algo bien bizarro. Pero estaba lindo ese disco, estaban lindos los temas. A mí me gustaba en ese momento cuando estaba esa banda ahí sonando. Mirá. Que en realidad sonaba en el programa de Omar. Sí, no tocaba en ningún otro lado. Pero bueno, iban ahí porque iban gratis, porque era el mismo que hacer el co-conductor, pero bueno. No, pero tenía, porque aparte tenía muchos covers y eso es lo que lo hacía lindo, ¿no? Porque sí, los temas de ellos eran Este no sé si es cover, pero estaba bueno. Pero tiene sí un tema de Sui Generis. Ah, es verdad, sí. Que igual está cambiado, ¿no? Está sí, un tema lento que lo hicieron movido. ¿Qué nos trajo ahora Peraza? Mirá Peraza, bien, gracias Peraza. ¿Qué es eso ahora? Se puso, un budín me trajo. Ah, bueno, pero ¿qué gracias, pasó? Gracias Peraza. Estás muy, muy, muy agradecido. Sí, me enamoré. Estás generoso, enamorado. Me enamoré. Se enamoró de Lupita y bueno. Encontró su media naranja. Despilfarra todo. Sí, ya hace cualquier cosa. Bueno, vamos a escuchar el tema y a la vuelta algo vendrá. Algo vendrá. Ahí está. llegando a destino sin mirar atrás. Hoy puedo ver de nuevo el camino. Quiero un sonido que rompa mi piel. Quiero tomar un poco esa miel que me hace enloquecer. La noche está caliente y esta vez no me voy a entregar, no me voy a perder. Otra vez. Continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Nos queremos despedir de un amigo también. Que en realidad lo encontramos de casualidad y se convirtió en un amigo más de acá de Golpe de Suerte. Una persona que lo encontrábamos siempre de casualidad, siempre que llamábamos a algún lado porque queríamos averiguar algo, lo encontrábamos de repente, la nada. Se llama Darío Bambucho. Darío Bambucho. Casi digo cualquier cosa. Y sí, nos queríamos despedir de él porque es un amigo, es un amigo. Darío, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches para todo el mundo. Darío, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la fiesta? Bien, bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Yo pasé precioso también, no sabes, me agarré un pedo. Un pedo, no sabía ni dónde estaba, pero bueno. ¿Es de tomar mucho usted, Darío? Me encanta tomar lo que venga, igual. Alcohol solo tomo. Lo que venga, yo me prendo de lo que sea, porque las fiestas son para festejar. Y bueno, yo salgo y me divierto y ahí hago cualquier relajo. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Darío, no, lo llamábamos, ¿sabes por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan? Nosotros somos del programa de radio que siempre lo llamábamos a molestarlo a veces. Sí, siempre llaman para romper los huevos, sí. Bueno, pues una vez llamaron para saludar. ¿Una vez llamamos para? Para saludar, porque siempre. Sí, hoy. Hoy lo llamamos para saludarlo directamente, bien, porque bien. Bueno, el programa se toma un descanso y no sabemos cuándo lo volvemos a encontrar. Ah, ¿se van? Sí, nos vamos. Era obvio que los iban a sacar del carajo de allí porque es un programa malísimo, es al fin de los dueños, la radio se dieron cuenta, demoraron, ¿eh? Pero no. Se dieron cuenta, tenían que sacarlo bien, los felicito ahí a los dueños de la radio. Que no, no. Más. Esto que no vuelvan más, porque era un desastre, ese programa sean cualquier cosa. No debe estar así, en realidad, bueno, es una decisión nuestra. Ah, ustedes se dieron cuenta, bien, bien. Como que razonaron que estaban haciendo cualquier cosa. Bueno, eso es mejor que te echen, ¿viste? Sí, sí, puede ser que sea mejor, sí. Aparte, el que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llamen. Muy bien, es verdad, sí, sí, sí. Además, es una ida con vuelta, segura. Ahí está, es un descanso. Eso mismo, eso mismo. Se cansan de estar ahí sentados, no me rompan los huevos. Darío, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, pasé por tantos trabajos. Ahora estoy disfrazado de Papá Noel. ¿De Papá Noel? Sí, tengo que, bueno, atiendo a los niños y eso. Me hago pasar por Papá Noel y todas esas cosas. Está bien, está bien. Entonces, bueno, vienen y me saco fotos con ellos y todo eso. Tengo que poner, pues yo soy flaco, flaco, soy un palo, yo. Pero tengo que ponerme muchas cosas, hace una calor. O mejor me hacen vestir, me ponen gorro, bufanda, todo un poco. Se piensan que estamos en invierno, no sé por qué. Me hacen vestir, pero digo, pero estamos en verano, sí, ¿no? No tenés que vestirte con ropa de invierno. En Navidad hay que vestirse con ropa de invierno. Hace una calor bárbara, pero no. Y bueno. Es que en realidad, sí, el atuendo de Papá Noel es para el invierno. Eso lo, porque pasa que Papá Noel es como más algo medio de americano, allá de Estados Unidos, donde en esta fecha es invierno. Pero que acá venga en julio entonces, ¿por qué no cambiamos nosotros? Sí. Vamos a hablar con el presidente que Papá Noel venga en julio, porque no rima eso, no pega. Sí. Uno ve que nieva en la tele, te hacen propaganda, acá te está muriendo calor, ¿no? No tiene una cosa, no tiene sentido con la otra. Va al shopping y nieva, bueno, por lo menos te refresca un poco, ¿eh? Tiene razón, Darío. Que lo cambien, que venga en julio, Papá Noel, te dejamos la Navidad. Pero julio. No, la fecha no se puede cambiar, Darío. Pero hablamos con Mujica ahí que cambia todo. ¿Con quién? Con Mujica y hacemos cambiar la fecha, al menos acá en Uruguay. Después los argentinos no van a copiar porque ellos copian todo. Y bueno, y ahí vamos para arriba, ¿viste? ¿No? Tiene razón, tiene razón. Bueno, Darío, era eso, simplemente saludarlo. Bueno, gracias entonces por llamar, acordarse de mí, ya que tantas veces me llamaron para joder. Gracias por saludar. ¿Cómo encontraron mi número? Marcamos cualquiera. Ah, y justo, mira. De casualidad, como siempre pasó. Claro, ahí está. Bueno, es la forma de encontrarme que tiene. Sí, sí, la verdad que sí, bastante, bastante rara, pero bueno. Pero bueno, cuando me precise entonces marque cualquier número. Ahí está. Lo más probable es que esté ahí. Ahí está. Bueno, Darío. Bueno. Lo dejamos. Bueno, un gusto, gracias por llamar. Bueno, de nada, que pase bien. Feliz año, chao. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Darío Bambucho. Lo encontramos así, Y como siempre, ¿no? Marcando cualquier número y lo encontramos así de casualidad. Pero un grande que nos estuvo acompañando. Que nos estuvo acompañando todos los últimos meses, ¿no? Cuando hicimos una especie de. Cambio en el programa a mediados del año. Cuando reorganizamos el programa. ¿Fue? Ahí está. Así. No sé si lo organizamos para mejor o para peor. Pero sí, cuando hicimos ese campo que hicimos 6 meses, el programa tenía una estructura y los otros 6 tuvo otra. En realidad hicimos eso, ¿no? Fue 5 y 5 porque enero y febrero no estuvimos. Ahí está, es verdad. Pero hicimos 5 meses una estructura y en los otros 5 el programa tenía otra estructura, aunque era el mismo y seguíamos haciendo las pelotudes siempre, pero bueno. Y apareció de casualidad, porque justo habíamos decidido empezar a implementar llamar a lugares y justo atendía él. Bueno, fue casualidad, ¿no? Es verdad. Y bueno, fue lo que pasó. Pero bien, estaba bueno que también pasara, ¿no? Así como pasó Brian, Lupita y bueno, que también se haga presente Darío Bambucha en lo que es el último programa, ¿no? Sí. Tengo un tema que quiero pasar para Peraza, que está escuchando ahí en el despegue. Bueno, un saludo para Peraza que nos vino a pedir un tema. Que además nos trajo. Sí, un budín que está riquísimo. Espero que no lo haya manoteado ahí medio. Uy, bueno, que lo pague él. Yo no tengo nada que ver. Problema de él, ¿no? Sí, para mí que es. Pero le encontré porque me está pidiendo un tema de ataque. Yo le digo, Peraza, pero vos no escuchás cumbia. Y quiero escuchar ataque. Quería escuchar ataque. Y bueno, está bien. Pero y encontré un tema que pegaba con Peraza. Ah, mirá, justo porque tiene un tema que es como para él, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo se llama? ¿Cuánta cerveza? Pero. ¿Cuánta Peraza? ¿Cuánta, no? Y bueno, entonces este es tu tema de cabecera. Ahí está. Así que vamos a escuchar esto y a la vuelta tenemos a Roberto Casting. Roberto, que también se viene a despedir. Ahí está. Vamos a escuchar esto. Dices ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casti. Tengo un budín en la boca. No puedo. Estoy embuditinado. Bueno. Vino Roberto Castín. Opa. No sé qué escuché por ahí. Tenemos a Roberto Casting. Roberto, ¿cómo anda? Ahora sí. Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Perro, si no me abro el micrófono, no voy a poder hablar. ¿Qué querría que hablara sin micrófono? No querría que cantara. Usted está confabulado con todas estas bandas truchas que no me dejan mostrar mi arte. No. Estos chorros. No, Roberto. Usted es uno de ellos. No, Roberto. ¿Se olvidó? Sí, me olvidé. ¿Por qué está comiendo burbudín? Sí, burbudín. Pero no importa. Estoy aquí para, como siempre, para poder quemar a otra banda que me ha copiado, que me ha robado. Pero hoy es un día muy especial, hoy es un día diferente a los demás. Es verdad. Porque hoy es el último. Es el último día que hacemos acá, que hacemos Golpe de Suerte por este año. Es verdad. Y ahí va a haber un parate de un año. Ahí está, entonces no voy a poder mostrar más mi arte. Pero no importa, voy a estar cerrado. Consigo otro programa para hacer. Bueno, algún programa lo voy a venir a hacer, no se preocupe. Pero bueno, hoy es un día especial. Y por eso hoy, ya que estamos de despedidas, quiero el tema que traje hoy. Trajo un tema, de verdad. Como siempre. Un tema que era mío, que me lo robaron. Otra banda que le robó. Otra banda ladrona. Pero mi tema es un homenaje a esta radio, que también me acogió. Ah, bien. Pero en el buen sentido de la palabra. Que también me han tratado, ¿verdad? Que me han dejado demostrar todo mi arte, me han dejado quemar a todas estas bandas truchas. Entonces, bueno, yo le escribí un tema en dedicación a lo que es esta radio. Yo estaba con una hora pensando. Sí. Este tema, bueno, esta banda, ¿cuándo se lo robó y cuándo escribió este tema usted? Porque, no, este tema yo lo tenía escrito de hace pila porque hace pila que tengo relación con la radio. Pero es que no sé si los años que tiene este tema es la cantidad de años de la radio. Era más probable que haya habido algo raro. ¿Quiere tomar algo? Porque sí, ya veo que me hace poner nervioso. ¿Le está fallando? No, lo más probable. Lo estoy poniendo en un compromiso, parece. Sí. Es que quizás Nostradamus se ayudó. Ah. Creo que esta banda tenía contacto con Nostradamus. ¿Cómo la arreglé en el aire? Y ahí fue como él me la robó, pero el tema es nuevito. Bien. Voy a tomar un poco. Sí, tome tranquilo. Tome tranquilo. Porque me tiene que contar de qué banda estamos hablando, de que lo robó este tema. ¿Ubica usted AC/DC? Sí, claro. Tuve la oportunidad de ir a verlos a Argentina, inclusive. Una banda estúpida, mediocre, idiota, repugnante, repulsiva. No sé cómo se animó usted a ir hasta Argentina, ¿cómo pagó para ir a ver esa banda tan estúpida? No, pero es esa banda que no llega, que no. Un bandún para mí. No es nada. Porque no ha escuchado mis temas. Esa banda tiene varios temas míos. Ah, bien. Y los canta para el orto. Es horrible la voz de ese hombre. No la va a comparar nunca con la mía. No, no, seguramente que no, seguramente que no. Y la banda toca para atrás. Es un desastre, es un desastre. ¿Ubica usted el tema? A ver, ¿cuál? Safe in New York City. Un temón. Una paparruchada. Una gansada. Una boludez. Una estupidez. Una cosa cruel. Daña nuestros tímpanos. Es uno de los, bueno, del Stiff Upper Lip, de un disco del año 2000. Un disco horrible. Un disco espantoso. Una paparruchada de disco. Uno más, en realidad. Uno más del montón de tantos. Sí, sí, sí. Discos asquerosos. Tienen mejores discos, pero bueno. No, la banda esa no, pero comparado con los míos, sí. Para que viene Peraza y me dice que no nos trae más nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con el tema pasaron, vos? Ah, por lo de cuarta cerveza. Te dio un temún de ataque. Sí, está, pero... Pará, si no, después van a decir que soy un borracho. ¡No! ¡Peraza, por favor! No, para nada. No se preocupe que no lo aparenta. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de esta banda mediocre, esta banda chiquita. Que no llega nada, de AC/DC. Uh-huh. Y de este temita, que era un tema tan lindo que hice yo. Se lo hice en homenaje a esta radio. Y me lo convirtieron en una estupidez. Sí. Y a mí me duele escucharlo porque no llega el tema. Y porque eso, bueno, se llama Safe in New York City, el tema de ellos. Pero, bueno, como le cambiaron después la letra seguramente y lo convirtieron Safe in New York City. Como siempre, que le cambian las letras. Pero, ¿cómo se llamaba el suyo, el que lo robaron? El original se llamaba Escuchalo por la City. Escuchalo por la City, muy bien. Escuchalo por la City. Y ellos le pusieron Safe in New York City. Nada que ver, como puedes ver. Ya se puede apreciar con el título que no hay comparación. No hay, es verdad. Mi tema es el original, el que hice de corazón, ¿verdad? Uh-huh. Para toda esta gente que también me trató. Y estos locos son crueles realmente, porque no se apiadan ni de los homenajes. Está bien de algún tema, pero lo de un homenaje no podés hacer. Es verdad, ¿sabes? No podés. Pero bueno, así les va a ir ahora cuando escuchen mi tema original. Bueno. Se van a arrepentir de haberlo copiado. Van a saber lo que fue, como siempre, esto, ¿no? ¿Roberto? Sí, señor. Yo lo veo como que está hoy medio con la voz... No sé si quebrada, si está medio... Estoy medio mal porque es el último. Y duele un poco, ¿no? Y da cosita. Y este tema, por lo mejor el tema que voy a tocar, como que me fui al carajo, ¿no? Espero que salga bien, digamos, ¿no? Tome bastante líquido, por favor, porque tiene que hidratar su voz. No se preocupe, que... Aparte, para cantar como el bobito este, está complicado. Igual no llega a mi voz. Bueno, entonces vamos a escuchar... El original, que AC/DC lo convirtió en Safe in New York City, en realidad se llamaba Escúchalo por la City. Ahí va, Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Y cuando usted esté listo, ¿escucha bien ahí? Bien, a ver si puedes subir un poquito más. A ver. Ahí está. ¿Escucha bien? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Así que vamos a alargar este... Vamos a escuchar este tema. Ahí está. A ver cómo sale. Para toda la gente de esta radio que bien me ha tratado, el humilde homenaje. Bueno... Vamos a escuchar entonces. Dele nomás. Sí, paramos un poquito. ¿Qué pasó? No sé. Hay que darle suspense. Suena para el orto, ¿no? ¿Es así el tema, Roberto? Pero se escuchaba mejor, pero no sé, ¿qué reproductor está usando? ¿Vamos a probar con el Winamp? Vamos a probar con el Winamp, por las dudas. Ahí está, a ver. A ver, déjame. Ahora sí. Era el reproductor. Estos son las bandas, esto es AC/DC, lo mandó alguien de AC/DC para bromarme. Siempre hay alguno en la vuelta, pero no me van a agarrar. Espera un segundito, porque... Sí, usted dele tranquilo. Estaba sonando en el otro lado. Dele, dele, tranquilo. Esto lo mandaron seguramente a algún espía de ICDC que sabía que iba a hacer esto. Y bueno. Se escucha medio bajito igual, Roberto. Disculpe. Se escucha bajo. Trajo un audio para el orto. Bueno, bueno, ¿qué quieres? Lo tengo, los músicos míos están. No le salen los tonos. Pero. Se escucha de los dos lados de la misma forma. Qué lástima. Bueno, no importa. Lo importante es la intención. Sí, sí, sí, sí. A ver si tengo otro reproductor. Vamos a probar el Windows Media. A ver, probamos con el Windows Media. Es lo mismo. Seguimos probando. Es lo mismo. A ver. Lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, no importa, no importa. Dame un segundito, sí, sí, sí, que sí. Acomodo un poquito. Hay que darle suspensa. Ahí está. Escúchalo por la City. Le pongo play entonces. Y así como sale. Pone play. Y me pone cualquier cosa. ¿Qué está haciendo? Está haciendo. Es el último programa, se me despiló todo. Sí, ya sí, veo sí, que me está haciendo cualquier cosa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Una buena programación tú podrás tener. Por la mañana todo el folclore a full. Por las tardes all discumbia y pum pum pum. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. En las noches mucha variedad. Rock, humor, poesía y blues para variar. Música electrónica e información. Local, deportiva y del exterior. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. A la comunidad con programas de salud para tu bienestar. Campañas del abrigo, reyes, mucho más. Y la Teletón, que es el broche final. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Gracias, radio. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Escúchalo por la City. Radio, radio, radio, radio. La mejor programación la tenés por la City. Tu radio comunitaria. Hola. ¡Qué genial, qué genial, qué genial! Gracias, gracias, gracias qué por genial. Esos aplausos. Es mi humilde homenaje por todo lo que han hecho por mí. La verdad. Y bueno, esperemos le haya gustado a la gente, ¿no? La verdad, Rob, muy, muy, muy bueno, la verdad me alegra entonces. Me gustó mucho, sí. Gracias. La verdad que un temún como para cerrar así el ciclo, la verdad que sí, impecable. Bueno, le agradezco entonces. Tal vez, quién sabe si no usan este tema ahora como tema de la radio. Ah, como jingle, dice usted. Como jingle de la radio. Si estuviera mejor cantado puede ser, pero bueno. Pero bien, en realidad era un homenaje, sí. Muy bien, muy bien. Pero pueden hacer con el tema lo que quieran, es un regalo que dejo. Muy bien. Roberto. Sí, dígame qué va a pasar. Nos despedimos. Gracias. Gracias por haber compartido estos 2 años con ustedes. Yo estoy pensándolo si hacerlo o no. Porque yo sé que usted le molesta un poco. ¿Qué me molesta? Esto, pero bueno. No, ya estoy pasando la bárbaro acá. Con toda esta gente linda, decimos un homenaje precioso. Por eso digo, ahora ya terminamos y nos vamos todos, ¿no? No. ¿Qué pensaba hacer? ¿Quiere que le cante otro? ¿Se la canto de vuelta? No. No sé qué estaba buscando. No sé a qué quiere llegar. Porque no entiendo. Usted da vuelta y me pone nervioso. Y tose todavía. ¿Qué le pasó? No, bueno. Algo que yo me gusta hacer. No sé, a mí me gusta hacer tantas cosas. ¿Qué le gusta hacer a usted? No, comparar un poco, ¿no? Comparar, ¿qué me queda queriendo decir? Me gustaría escuchar también el tema de Isis. No me rompa los huevos. No me rompa las pelotas. Usted sabe que a mí me revienta escuchar este tema, esta paparruchada que usted va a pasar. Porque es una idiotez, es un tema que no llega, que no tiene contenido, que no tiene ritmo, que le falta power. Pero y usted quiere reír, yo no entiendo. No entiendo realmente qué pasa por esa cabeza que usted tiene para poder hacerme esto que me está haciendo. No, pero le hago un homenaje. Usted es parte de la radio, así que entraba en el homenaje, sí, ¿sabía? Sí, bueno, sí. Y me trata de esta manera. ¿Qué quiere? No, en realidad. ¿Qué quiere? Mira que no me va a convencer. No, pero usted se piensa. Va a tener que buscar una muy buena excusa para convencerme, porque yo no soy fácil de convencer. Va a tener que darle vueltas y vueltas porque mire que no me va a agarrar. Pero no sé, es que a ver qué tiene para decir qué dice. ¿Qué? Lo está pensando porque ni él sabe. No me deja hablar porque de ayer. A ver, lo voy a dejar pero al cohete para gastar tiempo porque me seguro de hacer alguna excusa muy estúpida. A la cual yo no voy a caer porque yo no soy ningún bobo. Usted me vio cara de bobo, pero no soy. Y no me va a convencer así de fácil. Roberto. A ver, diga. Le doy la chance para que vea, ¿no? Déjeme hablar. Es muy fácil, pues ya lo he hecho otras veces. ¿Qué ha hecho otras veces? Ah, sí, no, a mí no me convence fácil. Mira que soy duro. Capaz que con otras excusas, pero hoy me vine serio. Hoy es el último. Hoy no voy a caer. A mí, yo le explico siempre. Dígame. Y por lo general cae. No, esta vez no. A mí me gusta comparar que la gente, los oyentes, las personas que están escuchando el programa, sí, puedan comparar las dos versiones. Las dos opciones, la original, que es la suya, y escuchar la otra, la DCDC, para ver, para que se puedan dar cuenta que la suya es mejor. Ah, pero si hubiera arrancado por ahí no ahorrábamos toda la pelea. Pero usted es bobo, me hace discutir al pedo, me hace pelear, casi va a ir a agarrar la trompada. Y, pero, ¿por qué no arranca por ahí? Pero siempre le digo lo mismo. Pero no, te gusta otras excusas. Hubiera arrancado por ahí, era más fácil. Le dio vuelta y vuelta. Bueno, está bien. Me convenció. Es una paja convencerlo, Roberto, por favor. Hoy estoy flexible, ¿vio? Yo que a veces me pongo más duro, hoy estoy bueno, porque como es el último, no me quiero ir mal. Esa es la idea, ¿no? Que queda para el orto irte mal. No. Entonces si te vas, vamos a irnos bien. Por eso es que le respeto todo. Pero en otro momento que tenemos tiempo para arreglarnos, me hubiera peleado. Bueno. Roberto, entonces vamos a escuchar este tema para que pueda la gente. Bueno, vamos a escuchar esta recordando cosa de. Yo recomiendo que apague la radio directamente. Vamos a escuchar Safe in New York City. Hasta la próxima, Roberto, en algún momento. Bueno, hasta algún día cerrado. Fue un gusto haber compartido todo esto, Chau, chau. La verdad que sí. Chau, Roberto. oyentes, continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Recordando un poco. Sí, recuerde. ¿Qué hacíamos en este espacio, el último bloque? En el último bloque, bueno, por lo general teníamos la radio serie que culminó la vez pasada, uh-huh. Ya con el detrás del mix. Sí. Este, por eso, bueno, quedó media vacía. Igual el programa de hoy fue especial, digo, no, uh-huh. no se hizo. En ningún bloque pero, se cumplió En la primera temporada hacíamos los blogs, ¿te acordás de los blogs? Ah, es verdad, teníamos los blogs. Uh-huh. ¿Tenés alguno para comentarnos? No. No, capaz querías hablar sobre algo. No sé ni siquiera si están acá en la computadora, creo que no. Ah, bien. ¿Y no podíamos hasta meter uno? Sí, por eso me echamos, ya que estamos para los recuerdos. Déjame fijarme, a ver. Sí, no creo que todavía sobreviva. Ah, pero ¡upa! ¡Sí! ¿Hay alguno? ¡Están acá! ¿Verá? ¿Querés pasarte alguno? Hacemos una selección. Ahí está, elegiste alguno y le pasamos. Lo escuchamos medio ahí por arribita, igual. Dale. Pues ahí. El tuyo, de los tuyos, de Ginny, el de atraso, el de los baños, el de camión, el de chusma, sí. El dentista, el del diablo, el del grillo, el de la celeste, el de los suegros, las motos, televisión, vecinos y ta. Después los míos, porque no sé por qué son menos. Se ve que los habrán borrado alguno. El mío está el de ateo, ajá, el de chiflar, el del chivito. La clasificación femenina. Ese estaba muy bueno, ¿eh? El EMCO, la escuela de no sé cuánto, no me acuerdo ahora, el mangueo en el ovni o algo así. Ahí va. La de la hamburguesa. Tenías muchas buenas, ¿eh? La de intrusos, la de mogno. Esa estaba muy buena. La de pelo, la de la ortografía. Y la de... uno que hice blog censurado. Uno que fue censurado porque sí, no hubo nada, no creo. No hubo nada, ahí está. Sí, eso fue como una broma, la podía haber ahí hecho hoy. Si querés ponemos uno de cada uno, son muy largos. ¿Y si querés para ir compartiendo? Sí, uno de los tuyos, a ver, ¿cuál fue el mejor de los tuyos? No sé, el del atraso capaz, ¿no? Sí, ¿no? Pienso yo, bueno, no lo tendría que decir yo, pero... O sea, que en realidad fueron todos malos y ese es el único rescatable, ¿no? Pero vamos a meter uno medio cortito también para que no porque se... Porque ese es medio largo, poco. ¿No? Bueno, creo que el más corto era el del diablo, uno de esos, ¿no? El de chiflar, no. El del diablo era el más corto, sí. El del diablo es uno de los más cortos. El de chiflar, o el del diablo. El de chiflar no me acuerdo cuál era. Yo tampoco, vamos a recordarlo. Sí, vamos a recordarlo. A ver cómo era, para ver. A ver... Ojo, capaz que están y no están cargados, ¿no? Sí, este es un espacio especialmente contratado por los conductores de este programa para poder decir lo que se les pase por esas cabezas, las cuales están totalmente traumatizadas física y psicológicamente. Sí. Se recomienda hacer caso omiso a todo lo que digan en los siguientes minutos. Por lo general, para expresarse de esta manera, se la dan con sustancias no muy habituales. Se inyectan con turrón licuado, inhalan talco mentolado para pies o cosas así. Luego de estas advertencias, damos lugar a lo que tiene para decir Mauricio en esta noche. Ah, era tuyo eso. No sé chiflar. ¿Y qué? Ah, era mío. Era tuyo. Lo he intentado muchísimas veces. Apenas sale un leve silbidito, que suena más a aire que a silbido. No me importa, no es tan necesario. No sirve para nada. ¿Para qué quiero chiflar? ¿Para llamar a los perros? Esto creo que era de lo que... De lo que estaba medio falopeado, ¿verdad? Para eso le ponemos... En vez de ponerles Fuelize, Manchita o Rambo. Hombre, este lo grababa de noche. Claro, con mi familia durmiendo y no quería levantar mucho la voz. No te escuchan. Para eso tendrían que ir con las ventanillas bajas. No es posible, es un peligro. Muy malo, muy malo. Un examen completo para subir al taxi. Con chiflar no te alcanza. El guión está peligroso. No me gusta el fútbol. No me sirve de nada querer ir a chiflarle a un árbitro cuando supo. Hay que meter uno tuyo. Física y psicología. De esta manera se la dan con sustancias no muy habituales en esta noche. Permítanme hablar de un personaje tan viejo como Sal. El Diablo. También llamado Lucifer, Satanás, Mandinga, tiene más nombre que Maximiliano de la Cruz. Es verdad. El famoso Diablo, el ángel caído. Ahora, cuando lo dibujan de ángel, no tiene nada. Se ve que cuando se cayó se le cambió el aspecto y el color. Bueno, el Diablo todos le temen, pero vamos a razonar algo. Se dice que la gente mala, asesinos, violadores, etcétera, se van al infierno para que el Diablo los queme. Ahora, si el Diablo quema a la gente mala, entonces es bueno. Obvio. Si fuera malo, no se lo llevaría a sufrir al infierno. Claro. El Diablo es un verdugo de Dios, nada más. ¿Qué tanta fama le dan? Y para terminar, una última cosa. Hay un dicho muy famoso que dice la gente cuando algo está lejos. Eso queda donde el Diablo perdió el poncho. ¿A quién se le puede haber ocurrido ese dicho? Si el Diablo vive en el infierno, donde hace 300 grados de calor, ¿qué poncho va a usar? ¿Qué dicho sin sentido? Podía ser el short, la gorra, qué sé yo. No, le metieron el poncho. Para mí que no lo perdió. Lo tiró del calor que tenía. Para ti es una cosa sencilla. Permítanme hablar de un personaje tan viejo el mismo. El Diablo. Ah, metí el mismo. Metiste el mismo, por eso digo. Para, no tenés tanto. Este es un espacio especial. Adelanto porque. Sí, sí, ya Pepe ya lo conoce. Nos encanta tu voz, Pepe, pero. Sí, sí, sí. Cuando tu novia te dice, no me vino la regla. En ese momento te acordás de tu infancia, juventud y hasta de cuando recién naciste. Y decís, quiero volver, tierra, trágame. Y pensás en lo que dirá la gente. Se casó de apuro o, qué bobo, habiendo tantos métodos, ¿por qué no se cuidó? Y pensás en lo que dirán los padres. ¿Lo qué? Y sentís que se te terminó la joda. Que se viene el tiempo de las responsabilidades, de cambiar pañales, de trabajar 16 horas y pasar hambre. Y eso que me cuido, voy a demandar a la fábrica de preservativos. De última, capaz que me escapó un espermatozoide. Pero con lo juro que está allá, no creo que haya llegado. No sé por qué no anda el automático hoy. Ah, ¿no? Debe ser un retraso. No. Y le empezamos a decir cualquier. Igual, no importa. Hacelo vos. Este es un espacio especialmente contratado por los conductores. Un chivito para dos. Luego de estas advertencias, tiene para decir noche. La parte 400 verídico. Pesos, un chivito para dos. Bien, lo pedimos. Demora un poco. Veo que en una mesa de al lado les trajeron uno. Es enorme. Ya no podemos arrepentirnos. Ahí viene. Terrible pinta tiene. Yo arranco tranquilamente. Papas fritas, un poco de carne. Y voy dejando de lado la rusa. Mi novia come aproximadamente un 10% y ya no quiere más. Lo que pasa, sí. Sigo tranqui, pero ya siento que en pocos minutos me va a pasar lo mismo. No, no puede ser. No puedo tirar 400 pesos. Bueno, a esta altura 250. Me pongo como meta terminar con todo. Y lo terminé. Es ¿lo un terminaste? Reto. Voy a reventar, pero no pienso dejar nada en este plato de medio metro. Empiezo a intercalar las papas fritas bien, pero con ensalada rusa. Este es un espacio clasificación femenina por los conductores. Pero está bueno. Guarda esto, ¿no? Guarda las mujeres que están escuchando. Femenina, pero damos lugar. Qué feo que se escucha, ¿no? Pero Mauricio, sí, pero no importa. En esta noche. Escuchen esto, las mujeres no. No le digan a nadie. Hoy voy a hablar de la clasificación femenina, pero es algo que queda entre nosotros, o sea, entre hombres, se podría decir algo parecido. Es la manera en que nosotros, los hombres, clasificamos, de ahí viene el nombre de clasificación femenina, clasificamos a la mujer, a la mina, ¿no? Bueno, se puede decir también. Y hay 5 clasificaciones. Y vamos a arrancar por la máxima. ¿Me quedó tan largo este? Por la máxima, quiere decir divina, ¿no? Cuando uno dice divina a una chica, o ¿sabes que este en realidad no usé guión para esto? Ah, salió como salió. Porque los demás eran guionados. Claro, este capaz que tenías los cinco pautas y ahí. Y ya está, y la hablé arriba. Tal vez por eso fue que me quedó tan largo. Quedó largo, lógico, porque uno hablando se pasa. O sea, ya ahí ya es un negativo total. Ahí ya me fui el. O sea, ya adelanté. No se le entra, a esta mina no se le entra de ninguna manera. Así de fácil. Ya está. No, estaba bueno, era una clasificación, no te adivinaste, no te toco ni con un palo, creo que era el último, ¿no? Es verdad. Recordando un poquito estas cosas que hacíamos. Está bien. En el primer año de. Claro. Del programa. Está bueno, pues pasaron muchas cosas lindas, ¿eh? Sí. Pero bueno, tenemos que hacer un cierre musical. Tenemos que hacer el último tema. Dos cositas antes. Sí. La primera se viene Reyes, como siempre, uh-huh. La City se adhiere. Así que si tenés algún juguete en tu casa que no uses, que esté en buenas condiciones, simplemente lo traes hasta acá o hasta Salón Hipocampo y ya estás colaborando, ¿no? Es verdad. Y el 6 de enero vas a ver esta jornada que hacemos siempre. Ahí está, como siempre. Con juegos. De todo un poco. Repartimiento de regalos. Ahí está, si querés traer a tu hijo para que se divierta un rato. Es verdad. Sí. Vamos a estar acá. Vamos a estar acá. Bueno, lo otro que quería decir era despedirme de la audiencia porque, bueno, ya está, no, el año que viene no vuelvo, ¿no? Y no quiero cerrar como siempre, sino simplemente agradecerle a los pocos, muchos, no sé, o alguno que no sé que nos haya escuchado durante todo este tiempo, incluso desde que empecé en Puerta de las Estrellas, uh-huh. A todo el que, bueno, supo compartir mi voz en algún momento y la escuchó. Quiero darle el agradecimiento a todos por estar del otro lado y a bancarse a veces cosas buenas, cosas malas que uno diga y bueno, y será hasta pronto, ¿no? Obviamente. Va a ser simplemente un año. Quería eso, despedirme de la audiencia que no lo hice y también es gracias a ellos que uno está, ¿no? Y a mí lo más probable es que me vuelvan a escuchar, lamentablemente. Sí. O sea, lamentablemente para ustedes, no para mí. El año que viene, ya. Ahí está, dentro de poquito vas a arrancar entonces con Gente Seria. Así que van a quedar en buena compañía, los dejo con Mauricio. Vuelve Gente Seria, ahí en está. Este mismo horario. Va a estar acá, va a ser este horario. Así que porque en realidad mi horario era de los sábados, pero ya me acostumbré a este horario. Sí, aparte de que fue hace Villa, pero eso sí. Ya. Ahí está. Y bueno, así que va a ser nuevo horario para Gente Seria. Pero además, ¿te acordás de un programa que teníamos? Sí. Era que fue se convirtió en realidad en un pre-golpe de suerte. Ahí está, fue como la previa, fue como la forma. Porque fue donde arrancamos a hacer las cosas que queríamos hacer en este programa. Ahí está, ahí las empezamos a practicar, a ver, digamos, qué servía, qué no servía, ¿no? Este programa se llamó En la Mira. En la Mira. Uh-huh. Subimos a estar con Carlos Franco y con otros compañeros también. Es verdad. Marcel, nuestro operador, que no vino a pesar de que era el último programa. Pero bueno, ya no me extraña nada de él. Javier. Javier Arocha también. Varias personas que pasaron. Muchas personas pasaron por ese programa en la sí, Mira. Sí, la verdad que sí. Sí, y teníamos un tema de arranque y un tema de cierre en las dos temporadas que hicimos en la Mira. Ahí va, es verdad. Arrancábamos siempre con un tema que se llama Until the End of the World. Ahí está. De YouTube. Es verdad. Y terminábamos con un tema de una banda uruguaya, Gasoil. Ahí está. Que se llama ¿Quién gana esta vez? Bien. La versión que pasábamos en ese momento era la versión del demo de la banda. Mira. Y esta versión que vamos a escuchar hoy es la versión del disco que salió luego. Está mucho más mejor de sonido. Tiene que estar mejor, obviamente. Así que, no sé, estaba bueno de repente para cerrar con algo así también, recordando ese programa que fue un pre-golpe de suerte. Gracias a ese programa que estamos acá. A partir de eso empezamos a armar esto que fue después golpe de suerte. Ahí está, de ahí surgió. Y bueno, me parece bárbaro, entonces... despedirnos con ese con Gasoil con ese programa con esa canción. Ahí está, hasta la próxima. Bueno, igual sí hay que despedirse así, ¿no? la mejor manera para no generar ninguna lástima ni nada. Yo te decía, me hacía acordar un poco en la escuela, porque la escuela contando jardineras son 7 años y también cuando uno deja la escuela dice pa. Pero bueno, va a ser por un tiempito nomás. Ahí está, es verdad. Así que será hasta pronto. Chao. So